sueñas que yo he de volver. Cuentan tus amigas que te ven llorar. Buscas divertirte para olvidar, mas te es imposible, no puedes jugar. Divertirte.